Goga 103.5. Arte, música, vida, radio. Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Conducen Juan Vargas y Bruno Benedetti. Todos los martes de 15 a 17 te podés informar sobre fútbol y algunas cosas más. Y estamos en un nuevo programa de Pelotas al Sur, hoy sin Juan, nos abandonó por este programa, pero con Diego. ¿Cómo Buenas estás, Diego? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, bien. Para analizar, como siempre, lo que es una nueva fecha del fútbol argentino, tanto en Primera División como en la B Nacional, ya 26ª de la B Nacional, 7ª de la clausura de la apertura, de la apertura de la Liga, o de la Primera División de la Liga del Fútbol Argentino. Y cómo va quedando la Copa Argentina, que ya está llegando a su ronda final. Es cierto, también está la Copa Argentina de por medio, Copa Libertadores, también vamos a hablar. Polideporte, tenis, jugó del Potro ayer, jugó Mónaco, que dio unas, no sé si sorpresa, pero hubo un gran partido. Así es, contra Monfield, que era un partido realmente difícil. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco de curiosidades, como siempre, vamos a tirar datos, análisis de algunos partidos. Pero bueno, arrancamos con la música. Matu, ¿qué tenemos hoy? Aire, coga. Sí, faltaba eso, ¿no? Che, hoy tenía que armar un poco de quilombo ya que no vino Juan. Sí, ¿no? La gente extraña, sí, el ruido radial que pronuncia nuestro amigo Juan. Inconfundible. Hoy vamos a recorrer a Andrés Calamaro, el disco Alta Suciedad. Buenísimo. Vamos a empezar medio rockero, pero tiene de todo este disco. Justo para Juan, que a él le gusta un poco más pesado. Sí, hoy le agarramos sí, por ahí sí. Algo más tranquilito, que no es tampoco tan tranquilo. Sí, a la que le gusta es a la señora de Juan, Andrés Calamaro. Ajá, así que bueno. Va, según lo que dijo él, una vez que pasamos Andrés Calamaro y eso. Así que arrancamos. Dedicamos el sí, entonces si nos está escuchando, seguramente nos está escuchando ahí Juan. Bueno, así que un saludo grande a Juan y esperamos verlo pronto. Y bueno, arrancamos con Alta Suciedad. Dale, arrancamos nomás. Dale. Alta suciedad, no sé. se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad. Pelotas al sur. Antes que nada quiero mandar saludos, porque si no después me olvido, me matan. Así que voy a mandar saludos a todos. Primero a Alexis, que ya Rosario está escuchando, así que un saludo para él, amigo mío. A Romina con Fede, mi prima, que está con su hijo. Así que un saludo para los dos, nos están escuchando. Natalia, Rosario, ya también nos está escuchando. ¿Quién más? Siempre hay uno más que me falta y después... Vamos a saludar a Nap, que te anduvo tirando comentarios vos, así que le vamos a mandar un saludo. Lógicamente, y seguro que me estoy olvidando de alguien. Ah, Perla, la Perla de Roca, que siempre nos escucha, nos mandaba saludos, así que bueno, saludos a todos ellos y seguramente después seguiremos. Y si me cuelgo con alguno, seguiremos después. Arrancamos con el campeonato, primera división. Datos curiosos como para arrancar. Primero, la curiosidad de que los equipos de Avellaneda, tanto Racing como Independiente, perdieron 3-0 los dos. Los dos con equipo de Santa Fe. Exactamente, con equipo de Santa Fe, contra Unión y contra Colón. Realmente algo curioso. Ya vamos a hablar de los dos partidos, lógicamente. Independiente parece que volvió a la normalidad, por decirlo de alguna manera, porque manera, es el equipo más goleado del campeonato. No es poca cosa. También, y hablando de equipos de Avellaneda y Racing Unión, el gol más rápido del siglo, de lo que va el siglo, 9 segundos. Puede ser que sea el gol en contra más rápido de la historia. Puede ser, es cierto, no lo había pensado. Es cierto eso. Después, bueno, el gran ganador de la fecha fue claramente Estudiantes. De hecho, cayeron dos invictos, como la Tigre y Vélez. Vélez anoche, Tigre contra Arsenal. Estudiantes ganó. Con lo justo, ahí, ya vamos a hablar también, pero fue una victoria, que es el único invicto y único líder del campeonato, así que, bueno, San Lorenzo, los grandes que no ganaron. No, ningún grande. Ninguno, contando River, uno de los dos ganó, San Lorenzo que se complica la vida, River que sigue sin poder ganarle a los equipos que están arriba, no estoy hablando de los 3 o 4, sino de los 10 primeros, solo le ganó Gimnasia de La Plata, ya vamos a hablar, no en este partido, sino en la primera ronda. Bueno, ya vamos a hablar un poco de todo, vamos a arrancar con la fecha y el análisis de algunos partidos que determinados. Yo iría a arrancar primero con Racing Unión. Bueno, justo hablando del gol más rápido del siglo, puede ser el gol más rápido de la historia en contra, es cierto. La cuestión es que fue un 3-0 realmente inesperado por cómo venía Racing. Y cómo venía Unión, porque venía de perder. No, venía de empatar, ¿no? De local empatar, que también volvía a Vélez 3-3, que lo había remontado, sí. Que era como una derrota, realmente, parecía una derrota. Terminó sacando el equipo que festeja los puntos, realmente, porque contra Colón le pasó lo mismo, 2-0 abajo, terminó remontándolo. Lo bueno que tiene es que está marcando muchos goles, ¿sí? Y lo que reflejó fue que Racing defiende mal. Sí. Porque Racing se venía salvando porque tiene buen ataque, cosa que no sucedió en este partido. Y las actuaciones de Saja eran todas muy buenas, sí. Y un Saja que se encontró con un gol en contra en el primer minuto, como que te baja anímicamente. Sí, sí, y subió o provocó efecto inverso en Unión. De hecho, yo creo que Rosales fue uno de los mejores partidos que hizo en Unión, de que está en primera. Recuerdo uno contra Colón, no en este campeonato, sino en el anterior, que ganó Igual. Unión 2-0 allá. También tuvo muy buen partido. pero lo que apuntaba es que tuvo un gran partido Rosales, que lógicamente es una virtud de él, que lo supo aprovechar, pero también por ese sector, por el lado derecho de la defensa de Racing, hizo agua. Sí, un Racing que defensivamente no andaba bien y los volantes, exceptuando a Pelletieri, son todos muy ofensivos y no ayudaban a la defensa. Sí, de hecho el partido pasado había jugado Zuculini, que en este ingresó Toranzo de entrada, y de hecho cuando después del 2-0 del primer tiempo, que bueno, encuentra tan rápidamente el primer gol y el segundo a los 15 minutos también, un gol lindo, gol de Velázquez, también muy linda jugada en conjunto, otra vez gestada por la izquierda del ataque de Unión, por la mano de Rosales, se encontró con un 2-0 y fue otro partido, porque Unión, a ver, otro partido, se acentuó lo que venía siendo el partido, un 2-0 a favor, cualquier equipo lo agranda, cualquier cancha, desde ya. Racing le cuesta horrores tener que levantar un resultado, se la veía cuesta arriba. También hay algo que yo vengo remarcando hace tiempo y se viene me viene ayudándolo también la suerte porque yo vengo planteando hace tiempo, Gio y Teo no pueden jugar juntos. Cada vez que jugaron juntos desde que están los dos en Racing, no hubo un solo partido que haya jugado bien Racing en general, ¿no? Que no haya jugado bien, y entre ellos menos. De hecho, los mejores partidos que hicieron los dos fue cuando uno estaba lesionado. Digo, cuando uno no estaba. El gran campeonato que tuvo Teo fue cuando estuvo Gio lesionado durante 4 o 5 meses. Y Gio hizo un gran campeonato cuando Teo no existía. No estaba en Racing. Después nunca más jugaron bien juntos. Es algo raro porque no es que juegan en la misma posición y se chocan, sí. Pero... Igual ahora Teo lo están tirando de enganche. Sí. De hecho, en el segundo tiempo sale Gio. Sale Toranzo, arma el equipo que entra Santander, arma el equipo que venía jugando las dos fechas anteriores, y lo tiró a Teo, lo soltó más de enganche, que tuvo ciertos movimientos, no anduvo bien desde ya en todo el partido, pero tuvo ciertos movimientos interesantes en ese segundo tiempo. La cuestión es que, bueno, para agregar datos curiosos o algo increíble del partido este, fue que los cuatro penales errados, realmente, si bien fueron dos, pero también se dio todo algo muy similar. Primero, la disputa entre Bolonia, increíble, entre Bolonia y Rosales. Y el técnico que desde el principio le dijo a Bolonia que no vaya a patear, fue igual. Sí, Rosales batió, pidió el cambio. Lo atajaron. Y para el segundo ya Rosales no lo quería patear. Sí. Y el técnico le seguía diciendo a Bolonia que se vaya, pero... No, y cómo lo, igual, también, bueno, la mala suerte es que toca, bueno, con la otra pierna, con la pierna de apoyo, la pelota, y la manda a cualquier lado. Fue importante el 2-0 a favor, porque si no, eso en cualquier otro equipo peleando el descenso con un 0-0 puede provocar algo en contra. Y no lo sacó para no perder un cambio, porque... No, tampoco iba a sacar por Rosales, estaba jugando bárbaro. Y a Bolonia no lo toca. No lo toca, Bolonia no tiene suplente, ¿quién va a poner? La cuestión es que, bueno, sucede esto realmente insólito. En el segundo tiempo, rápidamente, Jara, un delantero bárbaro para mí, hace un lindo gol colectivo. Más de un minuto tuvo la pelota Unión. Y un centro con un cabezazo espectacular de Jara. 3-0 de entrada, lo mató. La única esperanza que tuvo Racing fue, en esto que estamos hablando de curioso, dos penales de vuelta. Se ve que el arco ese tiene algo. Dos penales de vuelta y se dio la situación inversa. Fue Teo a patear y desde el banco le pedían que vaya Saja, el arquero de Racing, le pedían que vaya a patearlo. Y Saja se quedó en el molde, dijo: no, está Teo. Bueno, lo patea Teo, se lo ataja, otra vez invasión, patea el segundo afuera. Claramente no era el día de los penales para ninguno de los dos. La cuestión es que Unión hizo tres goles, además de los penales que falló, y se terminó encontrando una victoria importantísima, ¿no? Para lo que tiene que ver las aspiraciones de salvarse. Sacó unos par de puntitos en relación a San Martín de San Juan y Rafaela, que ganó. Bueno, perdiendo, bueno, quedaba muy cerca de San Lorenzo. No, perdiendo, si no me equivoco, lo alcanzaba, si no es que quedaba atrás. Porque se va. Baja mucho. Porque Unión divide por mucho. Sí, igual que Rafaela, Belgrano. Claro. Divide casi. 0.050 por 3. Es mucho. La cuestión es que, bueno, del 2003 Unión no le ganaba de visitante a Racing, que había sido en la cancha de Lanús, y del 78 que no le ganaba en la cancha de Racing. Así que, bueno, es todo un dato para esta gran victoria de Unión. Hay que ver qué pasa a partir de ahora, porque lo que tiene el fútbol argentino, ganan dos partidos importantes, después pierden otros insólitos. Pasando a otro partido, vamos a hablar de, bueno, también en el sábado, de San Lorenzo Rafaela. Que todavía no le pudo ganar a Rafaela. No le pudo ganar, dos empates y dos victorias para Rafaela, ¿no? Lógicamente, desde que está en primera división, en realidad nunca se cruzaron en la B tampoco. Así que son esos cuatro únicos partidos. ¿Cómo analizar este partido? Y fue un partido raro porque el primer tiempo fue mejor San Lorenzo, sin ser demasiado tampoco, sí, sí. Pero teniendo algunos movimientos de Romagnoli o de Kalinski, que jugó algo, y se encontró con un gol y una desatención en la defensa de Unión en un córner, sí, que lo dejaron solo a Romagnoli, tiró la pelota, tiró un buscapié, se dio justo la jugada al arco y le llegó a Bueno, que tiró el taco. Y después San Lorenzo insistió un poquito más y después del penal que no le cobran a Romagnoli se pinchó, ¿no? Se encontró con un gol rápido San Lorenzo también. Sí, también. Lógicamente uno espera, cualquier equipo espera arrancar con un gol, así como le pasó a Unión desde el vestuario. Pero también es algo raro que pase esto en San Lorenzo. Se encuentra con un gol muy rápido y después, sí, como vos bien dijiste, el primer tiempo, si alguien fue un poquito más, fue San Lorenzo, de lo que se mostró. Sin poquito ser demasiado, más, claro, un partido aburrido, ¿no? Dentro de un panorama bastante pobre. Lo que yo creo que quiero destacar de este partido es el arbitraje, realmente un pésimo arbitraje. Se habló poco esta semana del arbitraje en cuanto al de San Lorenzo. También estuvo Pompey en San Martín de San Juan Belgrano, que hizo desastre y, bueno, lo tapó. Es que se habló tanto la semana pasada que ya era como para exagerar. Yo creo que si no hubiese pasado el arbitraje que pasó la semana pasada, hubiesen hablado muchísimo de este partido. Lo que pasa es que fue tan notorio lo de Aval la semana pasada que como que tapa o hace chico a las malas sanciones. Lo de Aval, si vos te fijas, es un error y es error de... Sí, de apreciación del reglamento. De apreciación del reglamento. Acá no fue uno, fueron demasiados errores. Eso lo quería apuntar. Y no sé si de que no lo vio, porque no eran... Eran claras las cosas, veía cosas, cobraba otras. En cuanto a los penales que no se cobraron, primero el de Romagnoli, primera instancia yo no lo hubiese cobrado. Parece que agarra la pelota. Porque agarra la pelota, eso que te agarra la pelota es como que... Pero antes de agarrar la pelota las piernas se cuando llevan se al mueve, jugador. Se ve la repetición, es clara falta. Y la del segundo tiempo, la de Romeo, yo hubiese cobrado penal. Sí, es lo mismo... Por cómo sale la... Parándome o analizándolo. Si vos lo ves de atrás, parece que el jugador se lleva, no toca la pelota. Sí, pero yo lo digo cómo termina la jugada. Si vos ves cómo termina la jugada del primer penal, que la agarra la pelota al arquero y sale como si nada, uno dice, no, la agarró la pelota. Y en la de Romeo, la pelota es claramente la toca Romeo. Si, no, nunca puede salir despedida la pelota para donde salió cuando el cruce de la pierna del defensor va para el otro lado. Es ilógico, por eso, basándome en eso, yo hubiese cobrado penal. Además, bueno, después viendo la repetición, es claro el penal, no tanto en la patada que le tira inicial, sino con la otra, lo traba para que no pase. No es que al tocar la pelota, el defensor no la desvía del camino. La pelota sigue siendo más fácil de dominar para Romeo. Claro, claro. Y cuando está pasando al jugador por arriba, levanta una de las piernas que venía del piso... Y le traba el pie a Romeo cuando estaba avanzando. Sí, en primera instancia yo el primero no lo hubiese cobrado, el segundo sí. Lo que realmente me pareció increíble por parte del árbitro. Lo de Gandín. Si vos me decís que el codazo a Martínez no se vio, que realmente no se vio, fue muy rápido. Muy rápida la jugada. Para mí lo tendrían que haber visto o en línea de ese lado. Estaba lejos, sí. Pero se ve porque no había ningún jugador que lo tape. O el cuarto árbitro, que debería estar a 5 metros. Sí, pero a lo que quería apuntar es que 3 minutos después Gandín pega un patadón. Que lo deja lesionado a Mesa. Exactamente, que tiene que prácticamente salir. Es un patadón tremendo. Descalificador. Descalificador. La pelota estaba en otro lado. Y no solo eso, sino también quería remarcar lo de Serrano contra Romagnoli. En el primer tiempo pegó por lo menos tres patadas descalificadoras. Hubo un empujón muy grosero, que era amarilla, pero fue un empujón clarísimo. Y después dos patadas, pero sin pelota, totalmente a pegar. Y en el segundo tiempo, ya con el partido 2-1, pegó dos patadas seguidas Serrano. Muy fuerte contra Romagnoli, no tuvo ni amarilla. Realmente increíble. Sí, no, increíble. Si vos en las estadísticas del partido mostraban que San Lorenzo recibió 14 faltas. Sí. Y solo hizo 2 faltas. Y San Lorenzo tuvo 2 amarillas y Atlético de Rafaela tuvo 2 amarillas nomás para todas las patadas que pegaron. Y una de las amarillas de San Lorenzo fue por Romagnoli, que se quejaba de que le estaban pegando. Sí, es cierto. La cuestión es que, bueno, ganó... A ver, era un partido que pintaba para el empate claramente, principalmente el segundo tiempo. Golazo de cabeza de Fontanini, tremendo. Sí, cabezazo que se le escapa muy bien. Salida rápida de contra del arquero, muy bien ejecutada, del pelotazo de Sara, que le... Sí. Y la jugada que terminó en el córner, y en el córner muy bien cabeció el delantero. El segundo tiempo no llegó ninguno el arco, prácticamente, fue muy pobre. Era empate clavado. Lo único que podía definir el partido era un error de alguno de los dos. Yo creo que no fue un error, sino varios horrores defensivos de San Lorenzo. La pelota no te puede picar prácticamente en el área de un saque del arco. Cualquiera sabe que tiene esa pelota, no tiene que picar nunca, se tiene que devolver como sea. La cuestión es que picó, y después también tuvo algo de fortuna en la definición carrera, que le pegó como pudo, la pelota entró, pasó justo por el único lugar que podía pasar, porque si iba un metro más adentro, la atajaba el arquero, si iba medio centímetro más afuera, pegaba el palo y se iba. Pero fue, bueno, una victoria importantísima para Rafaela, sin ninguna duda. Yo una cosa que creo es que para mí la FIFA debería considerar capaz cambiar el reglamento por la medida de las canchas. Sí, único. Porque las medida canchas única, de... O capaz un poco que el mínimo sea grande, porque no se puede jugar en canchas como la de Rafaela, de Olimpo, de Argentinos, es casi imposible. Así como también es muy difícil ir a jugar a las canchas de Brasil, que son gigantescas, tienen las medidas de la de San Lorenzo, sino un poquito más grande. Y realmente cuando van los equipos de afuera se note mucho, le queda gigante la cancha. Sí, yo totalmente... O mi postura es que tiene que haber una sola dimensión, como todas las canchas de todos los demás deportes. Una única dimensión, y listo. Y ahí se dejan de especular con si es chiquita, pelotazo. No, que pelotazo es igual en canchas grandes. Como San Lorenzo, que Assad le hizo cambiar 2 veces la medida de la cancha el año pasado. Sí, es cierto. Es cierto. Sí, eso creo que también la FIFA debería rever otras situaciones importante de juego, como la que pasó en el partido de anoche, que terminó por suerte, se convalidó el gol correctamente de Newell's, pero bueno, ya tendría que haber, no sé, mínimamente un chip para ciertas jugadas, esto de ver si pasa la línea o no, algo de tecnología ya tendría que haber. No, yo una vez hablando, también se puede decir que podrían tener dos jueces que no, dos árbitros, que puede ser árbitros como Elizondo, Castril, que ya se retiraron porque no necesitan correr, sí. 2 o 3 para que no, en la decisión no haya empate, que estén con un televín afuera de la cancha, comunicándose por... Lo quisieron implementar eso en una época, lo quisieron implementar. El tema era que se cortaba mucho. Había que modificar la cuestión de la velocidad en la comunicación. No, que en ese momento, solo para jugadas dudosas. Que en ese momento no estaban los intercomunicadores como estaban ahora. Habían armado algún tipo, un diseño muy rústico que le había funcionado mal. Ahora ya la tecnología es otra. Pero también yo no lo pararía para todas las jugadas, sino para ciertas jugadas. Cierta puntuales, porque jugada, si no, pierde sentido el fútbol. Exactamente, pierde sentido. Bueno, nos vamos a un cortecito con Calamaro y después volvemos con el líder del campeonato. El vestido más horrible de todo el tendido. Yo trataba de llamarte la atención de algún modo oportuno. pero tú solo tenías ojos para el joven matador de toros. El tercio de los sueños ya se había terminado para mí. No me digas que es muy pronto, son las 7 de la tarde aquí en España. No me extraña que seas así y te rías de mí otra vez. No me tengas piedad porque soy de verdad y me puede hacer mal. Algunas veces vengo a ver los toros muy tranquilamente. Me siento en el tendido y no me falta un Farias entre los dientes. Pero aquella tarde resultó distinta a cualquier otro San Isidro. El tercio de los sueños se había terminado para mí. Es que tú no te das cuenta, tu mirada inocente no me engaña. No me extraña que seas así y te quedes conmigo. Bajo el ruedo por ti a matar a la red. Siento que me hago viejo muy rápidamente. Desde que colgué mis años salvajes en un clavo en tu frente. Porque aquella tarde resultó distinta a cualquier otro San Isidro. El tercio de los sueños tiene dueño, siempre suele ser así. Que recuerda, y aunque la memoria muerde y no le engaña, en la tela de araña cayó y la mantis ya se lo comió. No le tuvo piedad y después de jugar se lo desayunó. El Bolsón, Río Negro, Postales. La señora lleva la bolsa a su casa. Viejita, pesada. Nadie la ayuda, o mejor, nadie va a ayudarla. 14, 15 cuadras son. Todos los días llega a su casa. Es la lucha de la mujer por conseguir el alimento. Sin embargo, se detiene unos minutos a escuchar los árboles, el maitén, el aromo, el álamo. Todos le cantan algo, o tal vez se toma un descanso. Radio Goga 103.5. El arte está en el aire. Espacio publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Un conductor alcoholizado que muere en un siniestro vial provoca 4 muertos pasivos. Si vas a tomar, no manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Se respira, se huele, se siente. El arte está en el aire. Antes, una estatuilla del siglo IV era una pieza invalorable para todos los museos, todos los bancos. La tienen todas guardadas porque vale una bola de moda. ¿Y qué era? Era un jarrón. No servía para nada. Estaba en el Louvre. Desapareció el Louvre. Desapareció todo. Explotaron las bombas. No quedó nada. Quizás hemos sobrevivido. Una locomotora. Radio Gonga 103.5. Y volvemos a un nuevo bloque de Pelotas al Sur, sin Grito, sin Juan, así que, pero con Diego, para seguir analizando la fecha. Vamos a hablar del líder del campeonato, Estudiantes, que ganó un partido realmente complejo contra argentinos que hace mucho, creo que 5 o 6 meses que no gana de local, si bien, bueno, hubieron 2 o 3 meses que no hubo fútbol. Y es lo que es una cancha donde generalmente Argentina se hacía fuerte. Sí, realmente complicado. Hablando de estas canchas chicas, era complicado. La cuestión es que Estudiantes también se encontró con un gol en la fecha. Parece ser que hubo varios goles. Ahora que lo estoy pensando, en los primeros minutos se encuentra, y de varios penales también, se encuentra con un gol de penal de Boselli tras una jugada justamente de él, que Barzola pone la mano instintivamente, puso la mano, fue penal, claro, penal. Encima, con la vista del árbitro en la mano, no había chance de que no la viera. La cuestión es que fue penal, claro, ventaja para Estudiantes, y se dio protagonismo. Lo que suele pasar con Estudiantes, cada vez que marca diferencias, se tira todo atrás, trata de salir a la contra con muchas bajas, es cierto, hubieron varios, no estuvo Verón, no estuvo Baraña, La Gata Fernández, Enzo Pérez, muchas bajas importantísimas, estamos hablando de contra, ¿no? Así es. La cuestión es que se tiró atrás y empezó a crecer de alguna manera Argentinos Juniors. Bordagaray cerró 2 goles en todo el partido, increíble. Y es de errarse muchos goles. Sí, tiene un golazo o se erra una vez abajo del arco. La cuestión es que en el primer tiempo Andújar salió muy mal, realmente la pelota picando fuera del área le quedó a Bordagaray, se la tiró por arriba, era más fácil meterlo que errarlo, se fue por muy poquito y después, bueno, tanto ir a empujones, nada más, porque tampoco generaba mucho Argentinos, se encontró con el empate, después de un gol de Velardo, después de un centro, y se fueron al vestuario así, 1-1, que dentro de todo era justo para lo que había sido el partido, bastante pobre, tampoco es que había sido gran partido. Argentinos dependió mucho a través de Pablo Hernández, un gran jugador, pero que por momentos juega muy solo. Realmente muy solo. Estudiantes volvió a tomar la iniciativa en el segundo tiempo. Empezó a generar de cierta manera. Se fue emparejando el partido con el transcurso de los minutos. Y en ese stand-by, se podría decir, del partido, estaba bastante chatito. Logró una contra interesante con una gran dosis de suerte. Una jugada que definieron los defensores. Exactamente. Pero aparte, ¿cómo se dio? Salió muy rápido Andújar. Mariano González se lo llevó a los empujones prácticamente la pelota. Le vuelve a quedar a él. Patea al arco, le rebota. Patea tan mal al arco que le rebota un defensor. Le queda a Sánchez, que se había metido una linda corrida, igual que Iberbia, los dos. Quedó mano a mano con el arquero, tocó atrás. Iberbia, el defensor, el lateral izquierdo, marcó. desde el 2009 que no hacía Moliverdia, es entendible, el lateral izquierdo tampoco tiene la función de marcar, la cuestión que hacía bastante, y lo que fue mayor, como mayor curiosidad de lo que es este gol de Iberio, fue que el hermano, que si no me equivoco juega en el Argentino B, también marcó el fin de semana. Así que realmente muy curioso, los Iberios deben estar, pasaron un fin de semana de ensueño. La cuestión es que, bueno, encontró el segundo, se volvió a cerrar atrás. Argentino fue más o menos igual que el primer tiempo, a los empujones, pero con esa dosis de ansiedad porque le quedaba un poco minuto y no le quedaba un tiempo más, como en el primero. Y otro gol que se pierde Bordagaray. Y un gol espectacular que se pierde Bordagaray abajo del arco, que para darle un puntito a favor quedó incómodo. Fue una jugada muy rápida, tampoco es que la tenía abajo y definió mal. Fue algo, una jugada muy rápida, le quedó para la zurda, la quiso empujar, se le pasó al lado del palo. Jara se fue expulsado, una patada totalmente innecesaria. Lo curioso fue que querían echar a Benítez, porque no lo habían visto, no habían visto la jugada, quién había sido. Jara, que la pícaro Jara, cuando hace el gol Iberbia, le había dicho al árbitro que lo había hecho él el gol, porque el árbitro no sabía quién lo había hecho, le preguntó y dijo, lo hice yo, después le fue a decir al árbitro que no, bastante vivo, y después también con esto, pegó una patada a él, se hizo el que no sabía, se fue para el fondo, ligó Benítez, lo querían echar, Benítez dijo, no, yo no fui, el cuarto árbitro estaba atento, se dio cuenta que era Jara, afuera Jara, realmente muy curioso eso. Volvió a ganar Estudiantes, líder, mantiene el único equipo que mantiene el invicto, volvió a ganar después del 2004 en la cancha de Argentinos Juniors, 6 partidos, había 2 que estuvo en la B Nacional de Argentinos Juniors, así que bueno, una victoria de esta que vale mucho porque le faltaron muchos jugadores importantes. Sí, va a ver si mueve el equipo para el domingo porque vuelve Verón. Sí, no va a estar Benítez. Y que puede ser que se estaba evaluando si volvía Fernández y Braña. Sí. Así que, bueno, el cambio cantado es Benítez, que llegó a la quinta amarilla, no va a estar, por Verón, y Jara, lógicamente, no va a poder jugar. Otro partido de la fecha fue el de Colón Independiente, un partido en donde fue exagerado, cuanto menos, el resultado final, por cómo se dio, ¿no? Sí, Colón con el gol se... Se relajó, ¿no? Sí. ¿Cómo decirlo? O ganó confianza, sí, o se acomodó en el partido. Ganó confianza y llegó a otros 2 goles por fallas en la defensa de Independiente. Sí, que también volvieron las fallas de siempre, Independiente, hay que decirlo. La cuestión es que el primer tiempo fue parejo, interesante por momentos, en donde Independiente fue un poquito más. Parejo, pero si alguien se merecía uno de los dos equipos terminar con ventaja en el primer tiempo, era Independiente, que había tenido algunas jugadas claras, una del Patito Rodríguez. Una gran jugada de Rodríguez. Que saca muy bien pozo abajo. Igualmente Chevantón en los primeros 5 o 6 minutos del partido, si querés 10, tuvo un par claras, sí, que había fallado, así como Independiente tuvo las suyas. Es como que si se dividió el partido o el primer tiempo entre el comienzo y el final de Colón y todo el resto con un leve dominio de Independiente. Un leve dominio de Independiente que jugaba en campo de Colón pero sin terminar de profundizar, claro. Sin muchas ideas, solo las de Rodríguez, que viene siendo lo mejor de Independiente. Sí. La cuestión es que, bueno, se encuentra con un gol Colón, el primero, que es parecido al de Estudiantes, porque salen una contra muy rápida, que terminan llegando varios jugadores, y que de carambola le termina quedando al delantero para convertir, porque tiene el centro, le rebota a un defensor y le queda justo a Chevantón, que termina definiendo muy bien al lado del palo, se sacó la mufa, dicho sea de paso. Independiente terminó yendo del primer tiempo con un resultado injusto, porque además en el partido 0-0, cuando más dominaba Independiente, vive una jugada por izquierda de Independiente, que en la que tiraron no me acuerdo quién desbordó, que tira el centro, y la pelota rebota claramente en la mano de un defensor de Colón, que la tenía completamente estirada. Era complicado de ver para el árbitro. Pero ¿sabes que para mí no fue penal eso? ¿Que primero le pegan el muslo y después le pegan la mano? Para no. Mí tira el centro y le pega en el muro y le pega en la mano. No, porque tenía las dos una mano estirada del todo, sí, y la otra medio contraída. Sí. La primera impresión para mí pareció que fue sin intención y rebotó en la mano de atrás después del rebote. Sí. Pero antes de picarle en la pierna, la pelota le rebota en la mano izquierda. Yo la vi al revés. Para mí picó primero, le pegó en el muro y después le pega en la mano y se va al córner. pero además es que no podés tener la mano completamente estirada. Eso lógicamente es una ventaja que quiere sacar el delantero, ya de picardía y querer poner. Lo hacen muchos defensores, que dejan la mano un poquito suelta en una posición que no es la tradicional, para ver si me pega que pase. Igual era complicado de ver para el árbitro, porque el jugador estaba de espaldas a él, y para el línea capaz, porque estaba del otro lado y había muchos jugadores en el área. Sí, es cierto. La cuestión es que en el segundo tiempo, en 5 minutos, Colón definió el partido bajo una lluvia bastante intensa. Primero Moreno y Fabinesi, también un gol de Moreno y Fabinesi, pero que le rebota claramente a Velázquez, desvía totalmente la trayectoria del balón. Y se termina metiendo. Yo creo que después del segundo gol se desmoronó Independiente, y por eso también llegó el tercero, en una contra que lo encuentra mal parado y que la termina limpiando muy bien Higuaín para la llegada de Muni, que Muni es un jugador juvenil de las inferiores de Colón para tener en cuenta, porque tiene muy buen porte y es habilidoso. Llegó de la contra, los defensores de Independiente no se decidían a cubrir bien los espacios, tuvo que cerrarse Tucio y terminaron definiendo por el lado de Tucio, que quedó libre. Sí, después hubo ciertos cambios que no los entendí de Díaz, el técnico Independiente, que sacaba, no recuerdo exactamente quién fue, pero entró Benítez por un defensor y después, 5 minutos después, saca un delantero para poner un defensor. Medio que no tenía lógica que entró Valles. No le encontré lógica, pero bueno, ya estaba totalmente sentenciado, más aún con Pellegrano, que ingresó en el segundo tiempo por Godoy, otra cosa que no entendí. Estás perdiendo, tenés que darle. Godoy le estaba tratando de dar, o Godoy le puede, te puedes pretender que te dé más explosión adelante, y Pellegrano es más de control. Tiene una lógica seguramente el cambio, tampoco lo va a tirar para ir al muere. La cuestión es que se fue expulsado Pellegrano y bueno, Se definió el partido totalmente. Con 3-0, con 10 jugadores, realmente imposible. Un dato curioso, Colón es la primera vez que le gana Independiente por 3 goles de diferencia en la historia. Realmente muy curioso, le había ganado varias veces 3-1, y lo que ya habíamos dicho, Independiente es el equipo más goleado del campeonato. Y sí, porque no es poca cosa. Ganó solo 2 partidos y uno de los que ganó convirtió 5, pero le hicieron 4. Sí, sufrió muchos goles lo que va del campeonato. Boca Lanús, un empate en 2 que se dio todo en 15 minutos. Los últimos 10 del primero y los primeros 5 del segundo. Realmente impensado, hubiese tenido una resonancia bastante importante si hubiese pasado en el campeonato anterior, cuando Boca era realmente muy firme. Pero en este campeonato, o lo que va de los últimos 5 o 6 partidos que jugó, Boca está mostrando unas fallas defensivas realmente increíble, digno de un equipo que está peleando abajo. Lo que pasa es que del medio para arriba tiene unos jugadores espectaculares Boca, que sabés que te va a convertir 1 o 2 goles seguro. Sí, el arquero ya no está en esa racha. No, y eso que tapó un par de pelotas muy buenas Orión, previo al segundo gol de Lanús. Y el mano a mano Valeri, que también definió mal, pero le tapó un par de goles cantados. No es que tampoco está atajando mal, sino que está fallando mucho Boca en la defensa, realmente. Boca lo que tenía era que desde el primer minuto te controlaba el partido y se cerraba muy bien atrás. Lo que yo estoy viendo que empezó el campeonato es que a Boca lo dominan en los primeros minutos. Realmente lo dominan. Lanús. No lo dominan a tal punto de que se lo llevan por delante, pero el medio se lo ganan seguro. Es como que le cuesta arrancar el partido, meterse en el partido. Lanús, con presión, con muy buenos jugadores como tiene. En mitad de cancha, Frixler se le puso muy bien pegado al lado de Román Riquelme, lo atoró y durante 25 minutos Riquelme prácticamente desapareció, que tuvo esos momentos que bueno, no le podía hacer pase ni del lado, que la tiraba afuera. Después se encendió Riquelme y fue gracias a él. Tuvo un par de gestos dignos de Riquelme. Y después, bueno, se encendió en los últimos 10 minutos y él realmente marcó diferencia. Previo al gol de Boca, el primer gol de Boca, hace una jugada muy buena, un remate también muy marca registrada de Riquelme de afuera del área, que le saca espectacularmente Marchesín al córner. De ese córner termina viendo el gol de Mouche, que Mouche, pobre, las jugadas que tiene abajo del arco, la cerra y después termina metiendo un gol de, sin querer queriendo, como quien dice. Un centro, realmente, claro, centro, que se le terminó metiendo por atrás a Marchesín. Jugada siguiente termina marcando también Riquelme, después de una jugada... Una carambola en sí, el área, media fortuita, lindo pase para destacar de Silva. Sí, que Silva también, hay que decirlo, que está jugando muy bien, no está jugando mal. Los jugadores son completos cuando cuando no la meten, hacen funcionar el equipo y realmente genera, aparte genera juego, la aguanta muy bien, ya lo hemos dicho, de espalda. Seguramente ya le va a llegar el gol a Silva y va a empezar a meterla. Otro que anda mal, que con el arco cerrado, es Sóbolo, que está en la misma situación, en la misma situación. Un jugador que vino... que parecía que se iba a comer... Pero ya metió goles en vez de... Sí, metió, pero hace varias fechas que ya no mete y tiene el arco muy cerrado. La cuestión, volviendo a este partido, 2-0, parecía que ya estaba totalmente liquidado. Se termina encontrando con un gol Pavone, que pobre, lo maltrataron durante todo el partido, diciendo vos sos de la B, pobre. Un gol que, si digo que defendió mal esa jugada Boca, estoy siendo muy generoso, fue horrible. Le tiran un centro de 50 metros pasado, no había nadie, Clemente no estaba, no, Roncaglia, perdón, en ese sector, no estaba a ningún lado, Schiavi se había ido para adelante a marcar a nadie, porque no había nadie, estaban los dos únicos de Lanús, eran en el fondo, totalmente solo abajo, pelota de arquero, porque esas pelotas de 50 metros son de arquero, el cabezón en el área chica. Sí, es fácil de, para el arquero. Claro. La cuestión es, bueno, 2-1, Valeri pudo haber empatado la jugada siguiente. Empatado, erró la definición. Un horror defensivo también a la hora de marcar. Camoranesi que jugó, a mí fue de lo que más me gustó de Lanús, Camoranesi, sí, por momentos. Valeri anda bastante bajo de nivel. Tenía pase para los dos costados y a Clemente enfrente y como que tirándole el pase a Valeri lo limpió a Clemente. Y Valeri se erró un gol que era... Sí, es cierto. La cuestión es que en el segundo tiempo se encuentra con el empate muy rápido. Merecido también por cómo se venía dando el partido. Una salida horrible, pobre de Orión. Dignas de la salida que tenía San Lorenzo. Salió muy mal. Le anticipó muy bien también Goltz. Terminó empatando el partido 2-2. Después podía darse para cualquiera de los dos. Tuvo la expulsión después de Clemente. En esos minutos fue un poco mejor Lanús. Sí. Y más con la expulsión de Clemente. Como que se acomodó muy bien Lanús en el campo y no quiso ganarlo. Yo creo que fue una mezcla de que también venía de un partido bravo en Ecuador contra Melec, Lanús, en la altura. Y se notó en los últimos 20, 30 minutos, realmente se notó. Y también se notó la baja o la merma física de Boca cuando Riquelme se planchó y no jugó más. Se notó. Era jugar con dos menos prácticamente, porque Riquelme no marca, cierto, y Clemente no estaba expulsado. Así que bueno, se terminó dando un empate que dentro de todo fue justo, por cómo se dio todo el partido, el análisis del partido en general. Con un gol que una posición adelantada clara de Camoranesi. Sí, anulado muy bien, correctamente. Era una linda jugada de Lanús, pero estaba claramente en offside y Camoranesi que no llegó a volver. Bueno, vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos con los últimos minutos antes del mini recital. Vamos a hablar de un partido más y después vamos al mini recital, vamos a hacer así. Y vamos a hablar justamente del partido de anoche, Vélez Newell's. Ya Rodrigo, un saludo para él, fanático de Newell, dijo, más te vale que me remarque la cantidad de gente que llevó Newell's a la cancha, realmente lleva mucho, llevó, a todos lados lleva mucho Newell's, y no solo Newell's sino Central, los dos equipos rosarios llevan mucha gente de local y de visitante, hay que destacarlo. La cuestión es que fue un partido en donde creo que Newell fue justísimo vencedor, en donde realmente borró por momentos a Vélez, que es algo muy difícil borrar a Vélez en su cancha, con una tal sello marcado o estampado del Tata Martino, claramente. Impresionante cómo presionó tan arriba durante tanto tiempo. Bernardi realmente se la pasó más en el área contraria que en su área, principalmente el primer tiempo. Entonces, más que nada el primer tiempo, impresionante la presión desde los delanteros de Urruti y Perduti allá arriba, y acompañado de Enzo Pérez, de Pablo Pérez, que realmente presionaba también muy arriba con Bernardi, en una presión constante que lo agobió realmente a Vélez, le costó generar juego. De hecho, la postura de Vélez era siempre de tratar de planchar el partido y empezar a manejar el juego, porque no podía. De hecho, Martínez, en muchas situaciones del partido, estaba casi de lateral izquierdo. Óvalo muy solo arriba, muy lejos, Insúa muy separado de las líneas. Pero todo esto es mérito de Newell's. Yo lo quiero destacar. No es que Vélez solamente tuvo un mal partido Newell's lo plantó realmente muy bien. Como dijo Pellerano después del partido, nosotros jugamos, dijo claramente, nosotros o jugábamos así o perdíamos. Que podían perder también jugando así, ¿no? Pero era la única manera de realmente tener chances ciertas de ganar. El primer tiempo, lo único malo para destacar de Newell's fue la cantidad de goles que erró. Si bien no fueron muchas situaciones, pero de tres cuartos para adelante le está faltando. Yo creo que este Newell con dos delanteros, como en su momento tenía Chucarro y a Cardoso en su momento, sería realmente un equipo para tener en cuenta para pelear el campeonato, porque se lo ve muy firme y sabe muy bien a lo que juega y presiona y quiere jugar al fútbol. Son atrevidos los pendejos, como se dicen, los chicos son muy atrevidos. La cuestión es que en el segundo tiempo le quitó un poquito de ritmo Vélez al partido. Newell también se aplacó. No puede estar con la misma intensidad. Se emparejó el partido y cuando parecía que terminaba todo en cero, llegó Pellerano, un ex Vélez, y terminó marcando con una jugada. Pobre Vélez, le vienen haciendo bastante seguido goles de pelota parada, que termina siendo gol lícitamente, bien cobrado, el mismo juez de línea que dirigió a San Lorenzo, Colón, que había cobrado bien, otra vez acertó, entró justa, pero entró la... Entró después del pique en la línea. No, para mí entró cuando picó la línea, por más que hayan muchos digan que no, para mí entró cuando picó. Pero igual después de picar en la línea salió sí, más, se notó más. La cuestión es que Newell's ganó, se prendió arriba, se alejó, yo creo que se alejó ya totalmente de todos los puestos de abajo. Sí, va a tener que sumar para lo que le viene, para la próxima temporada. Y quedó a dos puntos de Estudiantes, que no es poca cosa. Así que bueno, una buena victoria. Y Vélez perdió el invicto. Y bueno, me imagino que ya va a empezar, si bien está a tres puntos, que está lejos del campeonato, pero va a empezar a mirar a los dos campeonatos a ver qué le queda mejor para de acá a unos partidos más, ¿no? Y como una curiosidad, uno de los Pellerano metió un gol y ganó y el otro perdió y lo expulsaron. Sí, es cierto eso. Rapito los resultados, nos vamos al mini recital que nos faltan. Banfield Always, yo creo que fue, si no el peor, así como estuvo el primer el gol más rápido del siglo, yo creo que este fue el peor partido del siglo. Horrible lo que jugaron los dos. Le anularon un gol a... No sé si mal, está bien anulado el gol que le anularon a All Boys, después de una pelota parada, pero realmente muy pobre, por algo terminaron 0-0, por algo están como están los dos equipos. Después Belgrano empató 1-1 con San Martín de San Juan en un partido en donde Pompey fue el máximo exponente, el árbitro, realmente... paupérrimo, le anuló un gol muy mal anulado a Penco, a Rivadavia Rodríguez lo expulsó, podría haber sido una amarilla tranquilamente, y se le empezó a ir el partido de las manos. Penal increíble que le cobran a Pérez, que se deja caer, en realidad no se deja caer, fue clara falta del jugador de San Martín de San Juan, lo manotea de la camiseta, se tira y agarró la pelota de inconsciente, como diciendo, bueno, me va a cobrar falta si me agarró. Hasta el mismo jugador de San Martín de San Juan lo asumió. La cuestión es que la agarró y como no había visto la falta, penal. Lo curioso en esa jugada, que un segundo antes le habían hecho penal a uno de San Martín de San Juan. Lo cruzaron, fue una jugada muy rápida. Que si uno se pone a pensar, está bien cobrado porque tenía que cobrar la anterior. La que 5 segundos antes no había cobrado. La cuestión es que gol prácticamente sobre la hora, parecía que lo tenía ganado, y después realmente compensó en el penal que le dieron a Belgrano, se tiró de cabeza Marco Pérez, y justamente Pérez, el defensor, no Marco Pérez sino el que había cometido el penal, terminó empatando en un partido emotivo. En los últimos 5 minutos se vio todo, después fue bastante pobre, hay que decirlo. Arsenal Tigre. Otro partido flojo. Se puede fue decir. flojo. Ganó Arsenal 1-0 con un gol de Burdizo. Ganó Arsenal por la pelota parada, que es lo que tiene Arsenal. Dos cabeceadores como López y Burdizo. Hoy López no ese partido López no estaba, pero estaba Burdizo. Y entró Adrián González, sí, justo para el tiro libre y lo como el fútbol americano, entró para batear. Fue así. Hay que decir que cuanto menos dudosa la expulsión de Gastón Díaz en el primer tiempo, que también sirvió para el desenlace del partido, ¿no? Arsenal, 4 partidos sin que le marquen goles. Es algo interesante que marca la clara a lo que juega Arsenal también y lo duro que es que le marquen. Godoy Cruz en el último partido anoche empató 1-1 con Olimpo. Había puesto en ventaja Role al equipo bahiense y terminó Rubén Ramírez empatando 7-8 minutos después. Así que ese fue el último partido de anoche. Después volvemos con las posiciones más. Un poquito Nacional B, Polideportes, información de la actualidad del fútbol argentino. Así que nos vamos a un mini recital con Calamaro y en cuanto, 10 minutitos volvemos. Elvis está vivo, me lo dijo un amigo cuando el sol empezaba a caer. Está en el cuarto forrado de leopardo dorado, se queda viendo su propio funeral. En Memphis lo saben todos, pero es gente muy discreta y no dice nada, será mejor así. Será mejor así. Elvis está vivo, eternamente dormido en un inodoro de cristal. Elvis está vivo, se escribe cartas conmigo cuando el sol empieza a caer. Bob Dylan también lo sabe, pero Bob es muy discreto y no dice nada. Será mejor así. Será mejor así. Elvis está vivo, está lavando la limo cuando el sol empieza a caer. Supongo que está en su casa en una bata de seda mirando 10 canales a la vez. En Memphis lo saben todos, pero es gente muy discreta y no dice nada. Será mejor así. Será mejor así. Será mejor así.

está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos, de noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer, menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer. Fin de espacio publicitario. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. Y volvemos del mini recital de Calamaro con un poco más de Pelotas al Sur, y vamos a arrancar este bloque con la deuda que teníamos, lo que tiene que ver con la tabla de posiciones y demás datos de primera división. Y también vamos a hablar de información que se estuvo dando de los equipos de primera división y uno del Nacional B, que no tiene que ver ni con uno que esté perdiendo el campeonato ni nada por el estilo. Después, el próximo bloque seguramente nos dedicaremos de lleno a lo que fue el Nacional B, una nueva fecha del Nacional B. Posiciones de la primera división: Estudiantes, único líder, 19. Mirá lo que iba a decir, ya le estaba regalando puntos. 15 puntos, 14 para Boca y Tigre. Newell's 13, se trepó arriba. Hablando de Newell's, y después que sigue Vélez, 12 puntos con Arsenal. Mirá Arsenal todo lo que subió, ¿no? 12 puntos, calladito lo que sube. Un saludo para Juan, que seguramente lo tendremos el próximo programa acá sentado. Y por cierto, le manda un saludo a Rodrigo, entre ellos se entienden. Con 10 puntos, Unión y All Boys. Noveno con 9, Colón. Con 8 puntos está Racing, Argentinos, San Martín, San Juan, Belgrano y San Lorenzo. Con 7, unos cuantos más: Rafaela, Lanús, Godoy Cruz y Olimpo. 6, Independiente. Y Banfield cierra nuevamente la tabla de posiciones, como el campeonato pasado, como para variar, ¿no? En cuanto al descenso, Olimpo está realmente muy complicado. Tiene 1.109. Después está Tigre, también el último descenso directo, 1.205. San Lorenzo pudo respirar por la victoria de Arsenal. Sí, igual está ahí, son 3 puntos de diferencia. La diferencia estuvo en que, gracias a que Tigre no ganó, no tiene las cargadas de todas las semanas de que tiene que ir un desempate, realmente así. Pero está muy, muy ahí, son solo 3 puntos que lo dividen con San Lorenzo, que San Lorenzo es el primero o último de la tabla de promociones. Tiene 1.235. Rafaela, que le ganó justamente a San Lorenzo, tiene 1.269. Estamos hablando igual que All Boys. All Boys tiene 1.281. No es nada, esto es un partido. San Lorenzo está empatando el próximo partido y Rafaela perdiendo, vuelve a pasar atrás Rafaela. Y San Martín de San Juan, 1.307. Si querés, tiramos el último, que es Banfield, que es el mejor ubicado de todos los que mencionamos, que tiene 1.333. que está a 10 puntos de San Lorenzo, que tampoco es tanto. Lo que pasa es que, bueno, San Lorenzo no suma lo suficiente como para aclarar. En la próxima fecha, la octava, arrancaría el viernes con un partido. A las 21:30 estarían jugando Lanús Belgrano. El sábado, 16 horas, Olimpo Banfield, lindo partido por la zona baja. 18:15, Unión Godoy Cruz. 20:30, dos partidos también el sábado. Tigre Argentinos. Tigre la tiene como para ganar, como para sacar un buen resultado, si bien se está cayendo en las últimas fechas. Y el otro es Independiente Rafaela. Lindo partido. Lindo partido de abajo. El domingo, dos partidos a las 3 de la tarde. Ya empiezan a reducir los horarios empezar a jugar los partidos más tempranamente por un tema de calor. Ya no hay tanto calor como antes. 3 de la tarde. All Boys Arsenal. Y el otro es San Lorenzo Vélez, un lindo partido, sin público, ya vamos a hablar ahora al respecto. 5:15 de la tarde, dos partidos también, San Martín en San Juan Colón. Y Newell's Racing. Y Newell's Racing el otro, y va a cerrar la fecha el domingo, no hay partido el lunes, 19:30, por más que Boca haya pedido a gritos poder jugar el lunes, la realidad es que ni Boca ni River pueden jugar partidos que no sean el sábado o el domingo por un convenio que tienen con la AFA, con Fútbol para Todos. Así que Estudiantes y Boca van a estar jugando el domingo a las 19:30 horas. En cuanto a información, San Lorenzo, bueno, ya se sabe todo lo que está pasando con Madelón. La realidad, hay que ser muy simple. Madelón sigue siendo el técnico de San Lorenzo porque todavía no se llegó a ningún arreglo con Caruso Lombardi. Lo fueron a buscar, Caruso Lombardi parece ser que ahora no quiere. Así que por eso, solamente por eso, Madelón sigue siendo el técnico de San Lorenzo. Si llega a perder contra Vélez la próxima fecha, dudo que continúe realmente. A esta altura me parece que ya tendría que estar, quedar Madelón, ¿no? ¿Cuánto podría cambiar un técnico nuevo faltando tan pocas fechas? También se esta tarde se dice la sanción de la cancha de San Lorenzo. Igual ya es sabido, sin público contra Vélez, tanto local como visitante, y según cómo se porte la gente que no va a ir a la cancha de San Lorenzo, según cómo se desenvuelva el partido entre San Lorenzo y Vélez, podrán ir los socios en el próximo partido contra Colón de local de San Lorenzo o no, o se jugará sin público. En cuanto a Banfield, bueno, ya se sabe, tiene problemas por todos lados, no solo futbolísticos, sino también en el plantel, porque parece ser que hay una deuda importantísima del campeonato pasado con el club, no se le está pagando a los jugadores, así que bueno, Quintero saltó, tiró una piedrita, como diciendo no lo están pagando, así que bueno, está bastante complicada la situación en Banfield. En cuanto a Belgrano, Cieniski va a tener que hacer varios cambios. No podrá estar, bueno, Ribeiro Rodríguez porque fue expulsado. Farré con 5 amarillas tampoco. Los cambios entre ellos dos, o por estos dos, serían Guasoman, Tete González, Pitinari, un jugador de las inferiores, y Parodi. Si entre estos tres estarán los dos reemplazantes supuestamente. El otro que no va a poder estar es justamente Grana, porque es jugador granate. Así que no quiere, o Belgrano no va a pagar la rescisión que tiene, o la cláusula que tiene, así que no va a poder estar. Y Quiroga parece ser que tampoco tiene una contractura, el lateral izquierdo. El que sí está para volver es Silvera, así que una alta importante para Belgrano. En lo que tiene que ver con All Boys también, Barrientos padece un esguince en el tobillo derecho, así que es duda. En el caso de que no esté, lo más probable es que Fernando Sánchez sea su reemplazante. En cuanto a Independiente, más allá del resultado, hay que decir que bueno, se han limpiado varios jugadores, entre ellos de Federico Núñez. El tema es que Núñez inhibió a Independiente, tiene una duda gigantesca Independiente con el jugador. Así que tenía 48 horas para pagar Independiente, si no quedaba con el pase en su poder, lo dejaban libre. Pagó una suma importante. ¿Por qué la pagó? Por algo muy lógico. Pagándolo, la deuda la iba a tener que pagar igual, ahora o siendo libre el jugador. Así que le conviene pagarla, que todavía sigue siendo de Independiente. Tiene un contrato creo que por 2 años más. Le conviene que siga siendo y a ver si lo pueden meter a algún lado, por lo menos préstamo o una venta. Sacar algo de plata. Es un buen jugador. Es un muy buen jugador, pero no lo quieren. Claramente el Independiente ya no lo quieren ver. En cuanto a Independiente, pero de Mendoza, justamente es el equipo de la B que estaba mencionando anteriormente. Hay que decir que Daniel Vila ya no es más su presidente y se desligó del fútbol totalmente. Ya no está más vinculado a él que este personaje que se había autopostulado y se había justamente había decretado como presidente de la AFA, algo eso que pasó en su momento realmente patético. La cuestión es que viene recibiendo insultos no solo de los hinchas de Independiente Mendoza, sino en el partido pasado de Aldo Civi de Mar del Plata. Tuvo una reprimenda bastante importante, así que dice que bueno, se desligó totalmente del fútbol, dice que tiró algo como que estaba cansada de la mafia del fútbol, uno de los mafiosos más grandes que tuvo el fútbol. Lo dice realmente algo muy paradójico. La cuestión es que Nicolás Becerra, el actual vicepresidente, se hará cargo del club. En cuanto a la Copa Argentina, se cierran los cruces por los 16avos de final, en realidad ya entrando en los octavos. Se define el rival de San Lorenzo entre Atlético Policial, que creo que juega en el Argentino B. Sí, así es, sí, sí. Y Barraca Central, que juega en la C, en la primera C. En la primera B, Barraca Central, y en el argentino B, Atlético Polinizar. Así viene la cuestión. Juegan hoy a las 22 horas en Catamarca. Después mañana va a estar jugando Argentinos Aldo Civi, a las 22 horas en la cancha de Quilmes. El ganador va a jugar contra Tigre. Y después el jueves, lindo partido, muy lindo. Lo que pasa que, bueno, Vélez, imagino que va a ir con todos suplentes. Lo que pasa que, bueno, los suplentes de Vélez son de una jerarquía importante. Y Central, no sé si usará también. Tengo la formación. Tengo la formación de Central. Van a jugar el jueves a las 22 en Salta. El ganador va contra Belgrano, hay que decirlo. La probable formación de Central, faltan varios días. Brown en el arco, Pérez, Godoy, Valentini y Delgado, un par de jugadores que juegan en primera. Carrizo, Alderete, Bismara y Rivarola, cuatro jugadores ya experimentados o con experiencia. Monje, el chileno, y Toledo. Tampoco es que va con nada, lleva jugadores interesantes. De hecho, los varios titulares van a ser suplentes. Así que, bueno, y interesante. Y la serie ya armada serían Olimpo Boca. Que sería la llave también de Vélez Central y Belgrano. Sí, así es. Atlético Tucumán Rafaela, Racing Sarmiento. De Resistencia, no el de acá, no el de Buenos Aires. Deportivo Merlo Sarmiento de Junín. Así es. Y Quilmes River, que se enfrentaría a San Lorenzo. Y el ganador de hoy. Ganador de Atlético Policial y Barraca Central. Así es. En cuanto a la Copa Libertadores, un solo partido. Que involucra a dos equipos nacionales por el grupo 4. Esta vez en cancha de Boca. Esta vez en cancha de Boca. Partido de vuelta, se podría decir. Van a estar jugando el jueves 19:45 horas estos dos equipos, Boca Arsenal. Lindo partido, yo creo que no. O sea, Boca gana y clasifica directamente. Yo espero un partido trabado, porque Arsenal se va a cerrar, aunque esté como se cierra, hasta en su cancha, en cualquier otra. Sí, sí, es cierto. La cuestión es que el que más dudas tiene es justamente Arsenal para plantar al equipo. Boca prácticamente ya tiene todo armado, todo definido. Si bien Riquelme está entre algodones, va a jugar, lo más seguro. El equipo sería el mismo que jugó este fin de semana. Orión, Roncaglia, Schiavi, Insaurralde, Clemente Rodríguez, Rivero, Somoza, Erviti, Riquelme, Mouche y Silva. Por el lado de Arsenal, tiene más complicaciones. A ver, ayer faltó Leguizamón por un estado gripal, pero va a estar en el partido. Faltó el entrenamiento, ¿no? Lisandro López quedó descartado por un esguince en la rodilla más derecha. Más importante para Arsenal. Sí, ya no había estado contra Tigre. Así que también Alfaro tiene dos dudas, si poner Ortiz o Marcone, y arriba entre Celaya y Córdoba. Así que esto no es una cuestión meramente de gusto del técnico. Así que los 11 serían Capestrini, Nervo, Burdizo, Cuesta, Pérez, la defensa totalmente con el arquero confirmada, Carbonero, Espinosa, Cafa, estos son tan confirmados. Después entre Ortiz y Marcone va a ser el otro volante, y arriba Leguizamón confirmado, Celaya o Córdoba. En cuanto al fútbol internacional, rapidito antes de ir al corte, hay que decir que, bueno, Liga de Campeones, están jugando varios partidos. Sí, está jugando el Real Madrid contra el Apoel de Grecia, una diferencia gigantesca. La cuestión es que, bueno, juega mañana Barcelona-Milan, el gran partido para mí de estos cuartos de final. Olympique de Marsella, Bayern Múnich. Y también está jugando Benfica-Chelsea, que ya vamos a estar diciendo los resultados. Apoel están terminando el primer tiempo, Apoel Real Madrid 0-0. Benfica y Chelsea lo mismo. Así que no se perdieron de nada todavía. Estos son los cuartos de final. En cuanto a Inter, Ranieri quiere desesperadamente a Bielsa. Parece ser que le van a hacer una oferta bastante importante al técnico argentino para que a partir de junio, no ahora, a partir de junio se haga cargo de un Inter que viene flojo. Claro, viene muy mal. Después de mucho tiempo no está peleando nada. Después de 5 años consecutivos saliendo campeón. Es cierto. Así que bueno, le van a hacer por 2 años sería el arreglo, supuestamente. Hay que ver. Yo dudo que Bielsa vaya para esos pagos. En cuanto a Chile, lo curioso de la semana fue que el sismo en el partido de Colo-Colo y Palestino, de 7.1 grados, altísimo, se jugó, vi las imágenes, no pararon nunca. se movía todo, realmente la cámara se movía cualquier cantidad, la gente se estaba yendo del estadio y no pararon en ningún momento el partido, fue durante 10 segundos esto, después no hubo más, pero bueno, algo muy curioso. Willy Caballero, aquel arquero de Vélez, se fracturó en la mano izquierda, así que va a estar afuera el equipo jugador de Málaga, así que no va a poder atajar, una baja sensible para Pellegrini. Y después algo realmente muy curioso, dos noticias muy curiosas. Primero, en Francia hubo un equipo de la B que se llama Angers, que contrató a un tal Lionel Messi. Pero fuera, no es joda, ¿eh? Contrató a un jugador que se llama Lionel Messi, tiene 16 años. Lo curioso es que es camerunés este jugador. Es realmente muy curioso. Es camerunés. Tampoco se puede decir, bueno, le pusieron aparte Messi de apellido, un camerunés, realmente muy curioso, pero tampoco podés decir que le pusieron por claro, él porque tiene 16 años, Messi no era ni conocido, así que realmente una noticia muy pero muy curiosa, el jugador de camerunés que aparte no tienen ni siquiera lo conocen en Camerún. Ni en Camerún lo conocen, no es que estamos hablando de que es conocido. No lo conocen en ningún lado. Lo acaba de contratar un equipo de la B de Francia. Contrató unos cuantos chicos de esa categoría. Y uno justamente se llama Lionel Messi. Realmente es muy curioso. Y un dato, último dato para tirar. Tanto que se habla de la cantidad de millones que se debe en el fútbol argentino. Bueno, en Europa se están debiendo 1.600 millones de euros. Entre los clubes más importantes de Europa. Así que para tener en cuenta este dato, lo dijo Platini, el presidente de la UEFA. Así que bueno, para tener en cuenta que se habla mucho de cómo se gasta acá, bueno, en Europa es mucho peor todavía. Así que bueno, nos vamos con Calamaro no, con una tanda publicitaria y después volvemos con más Pelotas al Sur. Radio Boga, 103.5. Espacio Publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio, recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Remises 720, de 6 a 24 horas por ahora. Está en Rocca Ionelli, al lado de la terminal. Servicio de mensajería, traslados a puntos turísticos, viajes especiales. Teléfono 02944-720-120 o celular 02944-15-399-720. Remises 720, responsabilidad, servicio y puntualidad. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Bar. Los miércoles, electrónica con El Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Bar, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Imagino le people when chinchuro can. Inglés, Instituto Lenguas Vivas, niños, adolescentes, adultos, exámenes nacionales e internacionales, actualización permanente, compromiso con el aprendizaje, ambiente ameno, clases dinámicas, actividades recreativas, inscripciones abiertas, informes de 17 a 19.30 en Padre Gutiérrez 2176, teléfono 493-644. Pollería Pío Pío, especialidad en pollo fresco, hamburguesas, pechugas, supremas, pata muslo, rochette, arrollados, las mejores milanesas de El Bolsón de pollo y de carne. Pollería Pío Pío, Ascona 3289, esquina Sarmiento, abierto de lunes a sábados de 10 a 14 y de 17 a 22. Próximamente, delivery. Fin de espacio publicitario. Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Conducen Juan Vargas y Bruno Vedetti. Todos los martes de 15 a 17 te podés informar sobre fútbol y algunas cosas más. Y volvemos acá con Pelotas al Sur, con Diego. A ver, antes de arrancar este bloque con el Nacional B, nos vamos a dedicar bastante al Nacional B. Primero, quiero hablar de Grande T, que bueno, Pelotas al Sur tiene su torneito. El que no sabe o no se metió aún, lo buscan. Ponen Pelotas al Sur en el buscador de los torneos y se suman. Van a haber premios por fecha. Todavía estamos viendo qué, pero van a ver seguramente, así que les conviene. Avisaremos cuál será el premio. Sí, sí, sí, les conviene ya ir sumándose. Y como siempre digo, vamos a ir tirando los ganadores de cada fecha. En esta ganó Matías Mario, de acá de Bolsón. Ganó esta fecha con 101 puntos. Así que bueno, felicitaciones para él. Un grande por haberse metido en el torneo. Ya hay más de 60 anotados. Así que está muy buena. Interesante, realmente interesante. Y el que no se anotó, que se meta. Y el que no nos está siguiendo por el Facebook, que también busque, ponga Pelotas al Sur, se sume, que ahí le... subimos todos los días información, actualizamos la información a nivel nacional e internacional del deporte, no solo del fútbol, sino polideporte. Así que bueno, que se meta. De paso hacemos también preguntas, se prende mucho la gente, así que está buenísimo. También otra cosa, la revista Orsay, deportiva acá de la comarca andina, sigue a la venta, la de este mes, en los revisteros de Robertino de acá de Bolsón, a solo 2 pesos. Bueno, una nota imperdible con el tenis para todo, tenis de la Asociación Andina de Tenis, justamente, que nos cuentan, bueno, toda la evolución que ha tenido en este tiempo el tenis o esta asociación en el tenis de acá, local. Realmente muy importante lo que están haciendo. El básquet con la Liga Comarcal, que comenzó, realmente muy interesante, algo muy importante para el básquet regional. Una nota imperdible también a Solokomsky sobre el fútbol, la historia del fútbol de acá, de los años 60, realmente imperdible. Cuenta anécdotas muy buenas. Así que bueno, no se la pierdan, vayan a comprarla. Ahora sí, nos metemos en el Nacional B. Una fecha que pasó, la 26, en donde Defensa y Justicia perdió una oportunidad como para treparse. Empató 0-0 como local con Atlanta. Realmente un empate en cero, pobre, inesperado para Defensa, que venía de ganar un partido clave allá en La Plata, y prendiéndose. Lo que hay para el lado de Atlanta, lo que hay que decir es que se confirmó que va a jugar de local contra River, ¿no? Dentro de 2 fechas, en la cancha de Vélez, en la Amalfitani. Así que bueno, justamente River, como hizo de local la fecha pasada, va a jugar de visitante en la cancha de Vélez dentro de 2 fechas. Eso por parte de Atlanta, bueno, es por una cuestión monetaria nomás, va a recaudar mucho más, lógicamente. En otro de los partidos, también interesantes, Huracán le empató realmente a Quilmes 1-1. Una jugada polémica de Caruso ahí, que pidió, le jugó un asado al juez de línea, que no, que había sido posicionada. La cuestión es que no fue, estuvo acertado el juez de línea. Fue un 1-1 que a Quilmes le trajo sabor a poco, porque lo venía ganando. Y viendo cómo el resultado que se le dio a River y a Rosario Central, se podía haber acomodado aún mejor. Ferro empató 0-0 con Deportivo Merlo. Últimamente viene empatando Ferro seguido, así 0-0. El dato, bueno, el equipo de Seba Navarro, acá de Bolsanés, no perdió, eso es importante. Y bueno, la próxima fecha va a jugar contra... Ya vamos a estar hablando, ¿no? Pero va a jugar contra River, nada más y nada menos. El dato en cuanto a Defensa y Justicia y Atlanta, yo quiero recordar que se cayeron unos tablones en la tribuna de Defensa y Justicia, hubo heridos, así que realmente eso creo que fue lo más destacable del partido, lamentablemente. Eso para tirar el dato. Después, a ver, Gimnasia de La Plata River, 0-0. Sí, sí, un empate con sabor a poco para River, porque claramente fue un poco más fue un poco más. Se erró un gol casi, una palomita casi abajo del arco Trezeguet, que salió... Trezeguet tuvo un cabezazo en el segundo tiempo, bárbaro, bárbaro, que sacó... Sí, también. Bonetti espectacular. Y otra que le sacó el arquero a Aguirre, de muy cerca, gran respuesta del arquero. Sí, sí, fue... Bueno, para Bonetti la más difícil fue la de... De Trezeguet. La, de Trezeguet. Sí, la fue... otra admitió tener un poco de suerte. Sí, sí, la cuestión es que, bueno, fue un punto que lo que marca, a ver, lo que yo quería decir de River es que de lo que va del campeonato de la temporada, no estoy hablando de este inicio nuevo, de lo que va de la temporada, y ya lo había dicho la semana pasada, a los 10 primeros solo le ganó a Gimnasia, justamente a Gimnasia de La Plata en el partido de ida. Después con los 10 primeros del campeonato no le ganó a ninguno. Empató cualquier cantidad de partidos. Pero no le ganó a ninguno. Realmente muy curioso. Ahora juega contra Ferro, que está también séptimo, octavo Ferro. Una chance como para ganarlo. Porque lo que también marca, no solo que está parejo el campeonato, sino que aprovechó muy bien River cada vez que se enfrentó con un equipo débil de este campeonato, ¿no? De los últimos 10 le ha ganado prácticamente a todos. Ahí donde fue su... o ahí donde sumó su mayor cantidad de puntos, River. Así que eso para tener en cuenta, un dato de River, esto realmente muy curioso, cuando recuerdo que antes de empezar el campeonato todos decían que iba a salir campeón, iba a ascender como nada, bueno, está demostrando claramente que no, de hecho va segundo. Central, un partidazo, nuevamente Central, empató contra Boca Unidos 2-2, Escapó la chance de... Sí, fue un partido curioso porque arrancó mal, se puso a tiro, de hecho lo tenía todo como para ganar, se lo terminaron empatando y anda a llorar a la iglesia. La cuestión es que un punto que, bueno, como veníamos diciendo, realmente no le trae beneficios a Central, estaba jugando de local, tenía que ganar como para acomodarse, ¿no? En cuanto a Rosario Central, está saliendo una información de último momento en relación a su técnico, a Pizzi. A ver, Colo Colo está a punto de perder el técnico. Hay que recordar que Pizzi tuvo un paso importante por Chile, por la U Católica. La cuestión es que, bueno, Colo Colo está siguiendo los pasos de este técnico, o de Pizzi, más precisamente, porque está quedando sin, o está que echa al suyo. Así que bueno, les llegaría una oferta importante a Pizzi. También la U Católica, que de hecho Pizzi fue técnico de la U Católica, que estarían interesados en contratar a este técnico finalizada la temporada. ¿Qué pasa? Pizzi, obviamente, hasta que no termine la temporada no se va a ir. Esto de Colo Colo, que lo quiera ahora, no se va a poder dar. Pizzi, o por lo menos, no sé, que pase algo muy raro, Pizzi, hasta que no termine la temporada, él dijo que no se iba a ir. Ahora, ¿qué pasa? La continuidad en Central depende si asciende o no. Si no asciende, o mejor dicho, si asciende, continúa en Central. Si no asciende, analizaría la oferta de la U Católica. Así que bueno, esa es la información de último momento, se puede decir, de Rosario Central. Siguiendo con la fecha, Aldo Civi, el equipo de Juan, ganó 2-0 a Independiente de Mendoza, una victoria importante para llegar a los 40 y estar a 6 de Quilmes, que es el último en promoción. Así que es curioso porque, como dice Juan, son jugadores que agachan la cabeza y van para adelante, jugadores de mucha experiencia, de muchos años. No es que vos lo ves Aldo Civi que juega una maravilla, ni mucho menos. La cuestión es que, bueno, está ganando. Hace rato que no pierde. Empata, gana. Y bueno, es por esto que está quinto, está nada más y nada menos. El segundo gol de Carrasco, un ex estudiante, sí, bien digo, de tres dedos a definición, espectacular. Realmente hay que definir así mano a mano. Contra un costado, no es que la tenía tan fácil, tres dedos abiertos, realmente un golazo para tener en cuenta. El resultado obvio de la fecha fue el de Chacarita Gimnasia Jujuy. Gimnasia Jujuy hace creo que ya 14, 15 fechas que no gana, una locura. Chacarita anda por ahí, también no gana desde que empezó la temporada, o arrancó esta etapa, ¿no? La segunda etapa del campeonato. Empataron 1-1. Yo creo que un poco más se ponen de acuerdo para empatar. Lo raro que empataron 1-1. Yo creí que iba a ser 0-0. Me engañaron en eso nomás. Pero bueno, yo apunté a un 1-1. Mejor dicho, apunté un empate y se terminó dando un empate. Atlético Tucumán ganó después de la victoria en Copa. Pero lo curioso de Chacarita y Jujuy fue que, como que Mario Gómez, que es el técnico, o va a ser el técnico de Jujuy, lo tuvo que ver desde afuera porque no llegó a arreglar su vínculo con este tema de que se está yendo Calderón y demás, de Gimnasia de Jujuy, no pudo arreglar su vínculo, así que tuvo que ver el partido desde afuera. En una cancha que no había nadie prácticamente, porque bueno, Chacarita no podía llevar gente. Así que bueno, yo no sé si hasta qué punto le vino mal o no. ¿Cuál era el otro partido que habías mencionado? Como decía, Atlético Tucumán ganó después de la victoria que había tenido en Copa Argentina. Sí. Un buen momento, se puede decir. Sí, ganó 1-0 al Almirante Brown. Partido siempre duro. Siempre duro jugar contra Almirante Brown. Así que bueno, un triunfo importante dentro de un equipo que es totalmente irregular, Atlético Tucumán. Puede perder 3 partidos, después te gana 2, gana partidos difíciles como le ganó a River en su momento en el Monumental, después pierde partidos insólitos de local. Realmente es curioso el andar de Atlético Tucumán. Victoria al fin para alegría de Liop y para que Juan, viste, que dice que no le gusta a Liop, bueno, una victoria de Liop. Patronato le ganó a Brown de Madryn 1-0, lamentablemente para Brown de Madryn, en un partido bastante parejo. Lo curioso de Patronato, o mejor dicho, esta relación Patronato-Unión, fue que al terminar la primera parte del campeonato, llegar el receso de verano, hubo un canje. El canje fue Jara por Quiroga. Quiroga andaba muy mal en Unión, Jara andaba muy bien en Patronato, pero Unión se llevó a Jara a cambio de Quiroga y una platita, lógicamente. La cuestión es que Quiroga en Unión prácticamente no hizo nada, creo que hizo 1 o 2 goles, era suplente y demás. En Patronato la está mojando prácticamente todos los partidos, es increíble. Jara está andando muy bien en Unión, así que entre estos equipos aledaños, porque realmente son muy cercanos, hicieron un muy buen canje, porque se le terminó dando a los dos, salieron beneficiados los dos claramente. Así que algo positivo para sacar de Patronato. El dato curioso, yo creo que de la fecha, no solo del partido este, sino que cuando salen los jugadores de Brown de Madryn, miran la tribuna visitante y cuando van a levantar los brazos como para saludar, se dieron cuenta que no había nadie. Ni una persona fue a ver a Brown de Madryn, de los hinchas de Brown de Madryn. Así que los muchachos, hubo un par que levantó la mano, el otro dudar, y dijeron, no, ¿para qué vamos a saludar si no hay nadie? Así que realmente muy curioso la imagen esa de toda la tribuna detrás del arco sin nadie. Muy curioso, raro en el fútbol argentino. Pero bueno, también marca, Brown es un equipo, la dificultad que tienen, claro, algunos equipos. Claro. Ayer la gran victoria de Instituto con un, que fue el ganador de la fecha, se puede decir. Sí, así como Estudiantes. En primera división fue el gran ganador Instituto, con un triplete de Dybala, un jugador notable, de 18 años nada más. Así como Estudiantes, entonces será por los colores, capaz. Ah, puede ser. La cuestión es que, hablando de Dybala, ya se está rumoreando de que Boca lo contrataría para ahora finalizado la temporada. Es un jugador notable, realmente hace y con diferencia. Mucho futuro. Y además está dentro, como él bien dijo, está dentro de un equipo que juega al fútbol. El Instituto juega al fútbol. En 25 minutos le clavó 3 a Desamparados, lo mató de visitante, no es que estaba jugando en su casa. Así que realmente para destacar a los Institutos, que ya metiéndonos en la tabla de posiciones, le sacó 3 a River, tiene 52, 49 para River, 47 Rosario Central, 46 Quilmes, 40 Aldo Civi y Gimnasia de La Plata, están a 6 del último cupo de promoción. Después 39 Defensa y Justicia, que perdió una chance de lo que yo te mencionaba. Estaba jugando prácticamente con uno de los últimos de la tabla, ganándose, iba a 42, quedaba 4 nomás de Quilmes. La cuestión es que empató, quedó en 39. Se iba a 41, perdón. 37 Boca Unidos, 36 Ferro, Atlético Tucumán, 35. 34 para Patronato y Almirante Brown, 32 sí. Huracán, 30 Deportivo Merlo, 27 Desamparados, 26 Independiente de Mendoza, 24 comparten Atlante y Guillermo Brown, y en el fondo Gimnasia con 21 y Chacarita. Que está 18. Complicadísimo el descenso. Hablando de descenso, Guillermo Brown ahora está en descenso directo con el mismo puntaje de Atlanta, 0.923. 0.968, lo que hablábamos con Juan en las últimas fechas, ¿no? La diferencia entre primera y segunda división. En primera, el porcentaje que se está yendo al descenso directo tiene 1.2. Acá estamos hablando de 0.968, uno que está en promoción, ni siquiera en descenso. Así que, bueno, Chacarita justamente, el otro que está en promoción es Desamparados, que tiene 1.038. Cerquita está Independiente de Mendoza y Huracán. Gimnasia se salva por las temporadas anteriores, Gimnasia de Jujuy. Gimnasia la próxima temporada va a estar complicadito. Gimnasia de Jujuy, ¿no? No, Gimnasia de La Plata, no lo vamos a meter en esto. Próxima fecha, como para ir cerrando el Nacional B, Gimnasia de Jujuy, Desamparados. Tiraría empate, pero Desamparados de vez en cuando mete una victoria, ¿eh? Pero bueno, partido bravo para zona baja. Realmente equipos que no ganan prácticamente nunca. Hablando de partidos chivos, el Instituto contra Defensa y Justicia, realmente un partidazo allá en Alta Córdoba. Atlanta Gimnasia de La Plata, River Ferro, lindo partido. Deportivo Merlo Huracán, Quilmes Aldosivi, dos equipos que están cerca, se podría acercar más Aldosivi. Se van a, sí, Aldosivi si gana, es un partido clave, porque si gana se le pone a 3 puntos Quilmes. Así que realmente acá creo que acá puede marcar diferencias Quilmes o no. O se le pueden pegar todos. Independiente de Mendoza contra Atlético Tucumán. Duelo carenciado en algún punto, si bien Atlético Tucumán viene de ganar. Almirante Brown contra Central. Partido complejo para Central realmente. Boca Unidos Patronato y Brown de Madryn Chacarita. Bravísimo por la zona baja. Es una muy buena oportunidad para Brown de Madryn. Que me perdonen los hinchas de Chacarita, pero bueno, Brown de Madryn es de la zona, como para ganar y despegarse de Atlanta y Chacarita. Si gana Brown de Madryn, sale mínimamente a promoción. Así que eso para tener en cuenta. Bueno, para ir cerrando, vamos a meternos en lo que tiene que ver con el polideportes. Que hay. Hubo tenis, hay tenis. Jugó ayer Juan Martín del Potro. Le ganó a Cilic. Uno de los próximos rivales de Copa Davis. Así es, le ganó 6-3 y 7-6. Así que, lindo partido. Hoy juega contra a las 22:30 contra David Ferrer. Un partidazo, realmente. Para mí es un partidazo. También Mónaco, ayer jugó. Un partidazo ante Monfils. Demostró que su potencial es el físico, porque en un tercer set, después de dos sets peleados, seguían peleando la pelota como si fuese el principio del primer set. Sí, perdió el primero 4-6, después ganó 6-3 y 6-4. Quebró en el último, el séptimo, si no me equivoco. Quebró a Mónaco. Va a estar jugando hoy. Para las sorpresas. Claro, no por Roddick, que es un gran jugador, sino que le ganó a Federer ayer, nada más y nada menos. Así que el suizo, que venía con 40 victorias y 2 derrotas nada más la temporada, una locura. Así que bueno, lindo partido desde las 18 horas. Copa Davis, bueno, Argentina ya sabe que va a estar Del Potro, va a estar Mónaco, va a estar Nalbandian, Schwank y Chela. El aire de suplente, por si pasa algo antes del... La cuestión es que se confirmó quiénes van a ser los jugadores que van a representar a Croacia. Cilic, justamente el jugador que acaba de perder con Del Potro, va a ser el mejor jugador, número 23 del mundo. Otro que perdió hace poco con Del Potro, que es Ivo Karlovic. Así es, el segundo, número 54 del mundo. Dos grandes sacadores, es lo que se ve, lo que el potencial de este equipo. Sí, es cierto. Y después, Bake, que está muy lejos, 166 del mundo en singles. Y Sobko, que es un jugador es un jugador que se destaca en dobles. Está 94 del mundo en dobles. Así que está dado como para la Argentina de Danes. Tiene Cilic, un muy buen jugador. Karlovic, que puede andar, pero bueno, la Argentina tiene un muy buen potencial. No juegan este fin de semana, sino el próximo. Fórmula 1 se confirmó que se corre en Argentina el próximo año. Realmente muy interesante. De eso, en básquet, Andrés Nocioni fue presentado en el Tau Cerámica, o en Caja Laboral, porque ya no es más Tau Cerámica. Después de su salida de Filadelfia, así que muy buena noticia para Nocioni de cara a los Juegos Olímpicos. Y también hoy Peñarol juega la final de lo que es, ¿cómo vendría a decirlo? La Libertadores del básquet, ¿no? Contra Piñeiros de Brasil, juega acá a partir de las 21 horas, la final directamente, así que suerte para Peñarol. En el remo, unos cuantos clasificados a los Juegos Olímpicos, no los voy a nombrar, son varios, creo que 12 en total. Hockey, Argentina ganó, Australia en el cierre de su gira por Oceanía, 2-1, con goles de Rebecky. Y después lo de boxeo, lo de Maravilla Martínez, ya sabemos que bueno, metió un knockout tremendo la otra vez. Supuestamente su rival, su próximo rival iba a ser Chávez Jr. La cuestión es que parece ser que no. El representante de Julio César, de Julio César Chávez Jr., dio marcha atrás. Así que otra vez parece ser que, como bien dice, o como bien se dice, reculó el boxeador. No quiere pelear contra el argentino. Así que bueno, ahora se está viendo para dónde puede determinado para dónde puede ir el futuro de Martínez. Puede ser que Kirkland sea su próximo rival, el estadounidense, ya que bueno, justamente como digo, Chávez Jr. parece ser que no pelearía, lamentablemente, porque hubiese sido una muy buena pelea. Así que bueno, esto fue todo por hoy, sin Juan pero con Diego. Muchas gracias por haber estado acá, y nada, y estaremos en la próxima con Juan, seguramente. Me parece que la próxima vamos a estar con un doble Juan. Van a estar los dos Juan y van a haber notas interesantes. Así que me parece que va a haber un repaso histórico del fútbol de acá. Así que no se lo pierdan, va a estar muy bueno. Y además, por supuesto, de la primera fecha, de la primera división, Nacional B, Polideporte y demás, Copa Libertadores. Así que bueno, nos estamos reencontrando en la próxima, el próximo martes, de 15 a 17 horas. Así que bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos. Media Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Habrá que ver si la crónica Verónica reacciona. La Verónica mitad tiene muy poca maldad, pero está cansada de esperar. Media Verónica está rota, no tiene muchos años, pero le hicieron daño. Rompió una lanza por la risa, pero no tiene prisa y se ríe muy poco. No va a saber qué hacer cuando no sople más viento. No sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento. Una vida diferente cada día. La Verónica mitad está en la flor de la edad, pero está cansada de esperar. Hay una nota, el pájaro no vuela, tiene las alas rotas. Media Verónica lamenta que el tiempo se consume y lo demás no cuenta. La vida es una cárcel con las puertas abiertas. Verónica escribió en la pared con la tripa revuelta. Nada que ver. Habrá flores en la tumba del pasado. La Verónica mitad dice siempre la verdad, pero está cansada de esperar. Goga 103.5. Arte, música, vida, radio.